traigo mi son, montunero, te traigo mi son. Te traigo mi son, montunero, te traigo mi son. Aquí tienes el montuno, tal como tú lo querías. Bailalo como María, está bailando con Bruno. Te traigo mi son, montunero, te traigo mi son. Te traigo mi son, montunero, te traigo mi son. Después que lo estés bailando, me dirás cómo te sientes con este ritmo caliente que te lo estoy dedicando. Te traigo mi son, montunero. Yo te traigo el son manabuero. Te traigo mi son, montunero. Para que lo baile con papá Montero. Te traigo mi son, montunero. Tú baila la rumba con el timbalero. Te traigo mi son, montunero. Oye, mamá linda, baila los rumberos. Te traigo mi son, montunero. Para que lo gocen todos los soneros. Te traigo mi son, montunero. Para que lo bailen todos los rumberos. Te traigo mi son, montunero, montunero, montunero, montunero, montunero. Ven y baila como yo, montunero. Ven y dilo como yo, montunero. Ven y goza como yo, montunero. Baila mi son, maragüero, montunero. Para mamá más linda, como bueno. Baila, baila el son, montunero. Baila el son, que reto son. Como yo, montunero. Montero, te traigo mi son, montunero. Yo te traigo.